vamos allá, porque habitualmente se sitúa el origen de esta terapia, de la reflexología podal que hemos ya ido avanzando a lo largo de esta mañana, en la medicina tradicional china, que considera al ser humano una manifestación energética donde cada parte está conectada con el todo. También los indios cheroquis han dado siempre gran importancia a los pies para mantener un equilibrio físico, mental y espiritual. Eso se lo decíamos, se lo contábamos esta mañana. Pero los pies, ¿qué maltratamos a nuestros pies generalmente, habitualmente? Los sometemos a un calzado apretadísimo, sobre todo las mujeres, y no los tratamos como debiéramos. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de reflexología podal con una especialista en salud y relajación, que es Marina Reina. Muy buenos días y bienvenida a Día a Día. Buenos días y muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, vamos a saber lo que es, primeramente, a hacer hincapié en lo que es la reflexología moderna, ya que hemos hablado que sus orígenes son antiquísimos, pero vamos a hablar de la reflexología moderna, tal y como la conocemos hoy en día en Occidente. Sí, como tú has dicho, la verdad es que viene desde hace unos 5.000 años, y claro, lo que ocurría es que en los inicios el hombre iba descalzo, entonces simplemente andando ya hacía ese tipo de presión en los pies que le ayudaba a que todo funcionara mejor. Y hoy en día en Occidente la inició el doctor William Fitzgerald, ¿no? Que estudió el sistema energético que describía justamente la medicina tradicional china, como tú bien has dicho, y promovió una terapia basada en el tratamiento de todas esas zonas reflejas, tomando como elementos de conexión las líneas, digamos, longitudinales de energía que recorren todo el cuerpo de los pies a la cabeza. Entonces, él llegó a la conclusión de que ejerciendo presión sobre ciertos puntos, principalmente en los pies, porque como sabéis también se puede hacer en las manos, en la cara, en otros sitios, pero digamos que lo que es donde se obtienen mejores resultados a través de los pies, pues a través de estas presiones se lograba un equilibrio fisiológico en ciertas zonas corporales. Él hizo el primer tratado alrededor de 1913, que se llamó terapia de las zonas reflejas. Pero después fue una americana, que ya una masajista americana, que se llamaba Eune Ingham, la que realmente fue la creadora de esta terapia reflexológica tal y como hoy la conocemos. Entonces se quedó fascinada por esta práctica ya antiquísima y ella trabajaba en un hospital y la empezó a introducir para reducir dolor, para mejorar algunas terapias, y fue tal todos los resultados que obtuvo que dejó su trabajo en el hospital y se dedicó por completo a la reflexología. Entonces escribió varios libros, entre ellos hay uno que se llama Historia de los pies, que los pies podrían contar, porque la verdad es que es alucinante la diferencia que hay entre un pie y otro. Sí. Realmente cada pie cuenta una historia, sí. Y bueno, y ella fue la primera que confeccionó el primer mapa, digamos, reflexológico, con las correspondencias entre órganos, glándulas, huesos, en las distintas zonas plantares. Ya hoy en día, pues la verdad es que hay instituciones de enseñanza de gran parte del mundo que enseñan y aplican esta técnica como una efectiva técnica al servicio de la salud y, digamos, como complementaria de lo que es la medicina tradicional. Pero os puedo hablar que, por ejemplo, en países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, incluso Singapur, Israel, por supuesto Estados Unidos, es una terapia súper conocida, aunque nosotros, digamos, la parte europea sur, estamos recibiéndola más tarde, aunque ya lleva también bastantes años. Y yo sé, por ejemplo, algunas empresas en Dinamarca la utilizan como medida preventiva para sus trabajadores. Efectivamente, No te digo más. Sí. En horas de trabajo. En horas de trabajo hacen sus terapias, hacen sus trabajos y tienen un tiempo limitado al relax y a su tratamiento para de esta manera poder seguir trabajando y parece mentira, pero que no, aquí pues nos tomamos un café y sigue rebotado, ¿no? Pero creo que está muy bien esa forma de concebir el cuidado al trabajador, porque un trabajador bien cuidado rinde mucho más, tiene menos problemas de salud, falta menos al trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos mucho que aprender, creo yo, todavía de los nórdicos. De la cultura nórdica, en efecto. Bueno, hemos hablado un poco de lo que es la reflexología y para qué sirve. Hemos hablado también de los pies, que se puede someter, también se puede someter esa terapia a la cara, a otras partes, a las manos, efectivamente. Pero a la hora de hacer un masaje o de empezar un tratamiento, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, a ver, como sabéis, es un masaje, por supuesto, totalmente manual, aunque en algunas zonas de China, por lo menos durante un tiempo, se utilizaban pues con unos palitos y tal. Y entonces yo siempre cuando, al ser una cosa manual, una cosa tan directa, yo siempre cuando viene un paciente lo que hago primero es ver su estado general de salud. Trabajando desde luego, si eres experto en la materia, vas percibiendo perfectamente ciertas anomalías que puede tener el paciente, ciertos problemas, ciertos dolores, pero siempre es bueno pues tener un poquito en cuenta el historial, digamos, médico de ese paciente. Después, yo siempre le hablo de pacientes, más de clientes, porque como tú has dicho, es salud y relajación. Yo lo que me gusta es ayudar al paciente y ayudarle a estar mejor y a sentirse mejor. No solo un tema de relajación, es un tema de salud, de mejorar a ese paciente lo que se pueda. Entonces siempre, una vez que el paciente me dice si tiene algún problema o no, después vamos, en una primera sesión vamos investigando a ver qué es lo que sale, qué no sale, porque a veces el paciente te dice que está como una rosa y después empiezas a encontrar que si la vértebra tal o que si tal, y te dicen si efectivamente me ha dolido alguna vez y usted tiene la vista cansada, pues sí, mira, no te lo había comentado, pero sí empieza a usar gafas o pequeñas cositas. ¿Tanto se refleja en los pies nuestra parte del cuerpo? Realmente es el espejo del cuerpo, ¿no? Sí, es alucinante, pero en muchos sentidos. Yo he cogido pies de, por ejemplo, de niñas de 11, 12 años que tenían unos pies como si fueran de un adulto de 50, lo que han a lo mejor sufrido o han pasado y tal. Y gente mayor que tiene unos pies maravillosos. ¿A quién se le puede aplicar la terapia? Es un tema también interesante. La terapia se puede utilizar a todo el mundo. Yo además soy también auxiliar de enfermería, entonces he hecho masajes cuando me lo han pedido en la UCI o en el hospital en camas para mejorar la circulación, ¿sabes? Porque mejora un montón también. Y se le aplica a todo el mundo. El único inconveniente ahí que no se debe aplicar en principio es embarazadas hasta 3 meses. A partir de 3 meses también es maravilloso porque les ayuda muchísimo. Y incluso hay un tratamiento para facilitar el embarazo en reflexología. Y después a personas ya con un cáncer, digamos, que todavía no está bien diagnosticado, o que en un momento dado, moviendo, porque se mueve linfa, se mueven líquidos, en un momento dado se pueda, digamos, alguna célula cancerígena desplazar a otro sitio. Pero dentro de eso también hay que, digamos, mirar un poco y valorar la situación. Por ejemplo, hace poco una paciente y amiga me habló de su padre, que tenía pues un problema grave, que no se podía mover, que está con cáncer y con quimio. Entonces valoramos si realmente el hombre, lo que es la movilidad, porque las piernas se le hinchaban muchísimo, pues no, o sea, y entonces hicimos un tratamiento y el hombre está muchísimo mejor, por lo menos puede andar. Dentro de todo eso, pues ya te digo, hay que valorar, pero vamos, son los únicos casos, porque incluso a los bebés, que te digo yo, cuando el cólico del lactante es una maravilla, cuando tienen esos gases que los pobrecitos. Tanto, ¿sabes?, tanto les duelen y tanto sufren. Masajeándoles la tripita. Enseguida tocarle la zona de los intestinos, bueno, y eliminar el aire, es maravilloso. Sí. Realmente podemos llegar a notar cuando tocamos alguna parte del cuerpo que no tenemos sano del todo, ¿podemos notar algo en ese pie? A ver, todo lo que es sintomatología a través del pie, lo que yo siempre lo digo, de que el paciente siempre debe expresar su dolor, su molestia, es a través de ese dolor, de esa molestia, que realmente percibimos, aparte de lo que ya como un buen, como si eres un profesional, ya notas que aunque sabes que aunque el paciente incluso a veces no te diga nada, porque hay pacientes, como te he comentado, que a lo mejor están en un proceso de quimio o de una medicación fuerte, y eso a veces resulta en el pie, da como resultado que hay muy poca sintomatología de dolor, porque es como que el pie está como, sabes, como dormido también por esa medicación tan fuerte que le están dando. Entonces, hay veces que tú tocas y notas, y la mayoría de las veces en estados normales, que es la mayoría de las veces, el paciente te dice, mira, ahí, uff, o de pronto, Dios mío, qué dolor, ¿sabes? Y a lo mejor no te ha dicho que tiene nada ahí, pero sí que hay algo. Entonces, bueno, eso, claro, ya corresponde dentro de hay un límite en el que tú le puedes decir. Yo, por ejemplo, he encontrado casos con pacientes que han venido y le he dicho, mira, yo noto algo en este ovario, y a la sesión siguiente me han dicho, mira, yo no sabía que tenía nada, pero al día siguiente he estado en urgencias con un dolor en este ovario y un problema en este ovario. Ya. ¿Sabes? Y otras veces no, o sea, tú coges un paciente con un cólico nefrítico, le tocas la zona de los riñones y es que pega un salto, claro, es que ya, es ya. Así un poco. Sí, son reflejos, son al presionar se estimula, hay una estimulación, ¿no? Hay una estimulación, por ejemplo, ante casos de estrés, de ansiedad, el dedo gordo del pie, digamos, porque es la parte donde está el cerebro, por ejemplo, debe causar alguna sensación, digo yo, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, para la ansiedad, porque yo si quieres después hablamos un poquito de un poco para qué en general se puede usar la reflexología, pero precisamente la ansiedad hay un punto que se utiliza, que es de los primeros que se trata y se trata mucho en reflexología podal, que es la zona que corresponde al plexo solar. Bueno, o sea, como sabes, todos los el estrés, todas las tensiones que llevamos se psicomatiza muchas veces a nivel físico, y entonces hay mucha gente que lo psicomatiza en lo que es el plexo solar, correspondería más o menos a la boca del estómago. Entonces, pues sí, se hace presión en esa zona. Esa zona está justo debajo, digamos, en la parte plantar del pie, más o menos en la parte media, debajo de lo que es la mollita, digamos, del pie primera. Pues ahí en medio, ahí está lo que es la zona de reflexo, de estrés, insomnio, lo que llamamos plexo solar. Y después, evidentemente, para liberar tensiones y todo eso, sería interesante también trabajar otras zonas, como por ejemplo la cabeza. Yo me he encontrado con gente, vamos, yo hago tratamientos, por ejemplo, para migrañas, dolores de cabeza, que son una maravilla tratando, entre otros, el dedo gordo del pie, claro, que corresponde a la cabeza, como bien has dicho. Bien, hemos dicho muchas cosas, pero quedan muchísimas otras cosas que decir, muchísimas otras cosas que descubrir. Por lo tanto, Marina Reina, yo te invito a que en otra ocasión estés con nosotros para seguir hablando de la reflexología, tanto podal como, por ejemplo, facial, como otras cosas que podemos descubrir para, de alguna manera, encontrar nuestra salud o mejorar nuestra salud y nuestra relajación. ¿Qué te parece? Sí, cuando queráis. Perfecto, encantada. Perfecto, pues estamos encantados. Nuestro principal enemigo es el tiempo, que siempre se nos echa encima y sin darnos cuenta se nos agota. Pues Marina Reina, muchísimas gracias. Ella es especialista en salud y relajación, en reflexología podal. Pueden ustedes escuchar esta entrevista si han perdido detalle o pueden consultar con estas fotografías que hemos ilustrado esta entrevista en nuestro Facebook. Muchísimas gracias, Marina. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós.